autonomías, la verdadera revolución. Estamos dando la bienvenida en la parte inicial a nuestro director, el licenciado Julio Ayala Serra. Muy buenos días. Muy buenos días, don José Morales, y muy buenos días al país. También a nuestro invitado, el máster en economía, Jorge Ayala Romero, con quien vamos a dialogar sobre el tema de autonomías. Y en este inicio del programa, Jorge, quiero preguntarte sobre algo que me llamó sobremanera la atención. Mañana se realizan en el país elecciones tanto de asambleístas o diputados andinos como de las juntas parroquiales del país. El presidente de la República, en una de sus últimas cadenas, mencionó que estas elecciones tienen gran trascendencia y aseveraba eso indicando que elegir a las juntas parroquiales es elegir a la gente que está más en contacto con los problemas de su sector, de su tierra, de su zona. Y en realidad es así. Es decir, nosotros no tenemos nada que discutir al respecto. Creemos que en eso tiene un gran acierto el presidente de la República. Lógicamente, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Yo creo que este es un gobierno centralista, pero que se nutre de hablar de autonomías y de descentralización. Jorge, ¿realmente tiene trascendencia la elección de las juntas parroquiales? Buenos días. Buenos días, licenciado Ayala, Radio Escuchas. Sí, efectivamente el tema autonómico es bastante importante y la elección de dignidades seccionales, mientras más cercanas sean estas autoridades seccionales a los ciudadanos, quizás habrá más posibilidades de que la toma de decisiones sea más acertada. Pero yo quiero rescatar quizás un hecho dentro de este tema, que es, si es que no existe las competencias otorgadas a nivel constitucional y si es que no existe la posibilidad de otorgarles recursos directos a estas entidades seccionales, o si no tienen capacidad de autogestión financiera y administrativa, de nada sirve contar con ciudadanos elegidos y que estén más cerca de la población. Es decir, es cierto que esto es un avance significativo, que tengamos entidades seccionales con autoridades elegidas por el pueblo, refuerza el carácter democrático de nuestra sociedad, pero para que la autonomía sea completa se requiere que estas entidades gocen de capacidad de financiamiento y de autonomía en gestión, algo que no poseen actualmente. Jorge, hace unos días, analizando este mismo tema con el matemático Juan José Illingworth, veíamos, por ejemplo, en la Constitución las atribuciones que tendrían estos gobiernos parroquiales, y realmente son todas menos las administrativas, es decir, informar, sugerir, observar, controlar, pero prácticamente nada de administrar y nada al mismo tiempo de lo que tú mencionas, es decir, de recursos para poderlo hacer. Yo refuerzo el carácter y hace mucho tiempo vengo sugiriendo que la posibilidad real de que un ente seccional, llámese entes parroquiales, municipales o provinciales o ahora los regionales, tengan realmente un carácter autonómico, deberían buscar la posibilidad de contar con recursos propios que les permitan un autofinanciamiento. De ahí que vengo sugiriendo que ciertos impuestos pasen a manos de las entidades seccionales, ya sean municipales, provinciales o regionales. Por ejemplo, que el impuesto a la renta de personas naturales ya no sea cobrado por el gobierno central, sino sea cobrado por los entes quizás regionales o provinciales, con lo cual, y lógicamente, que estos recursos puedan ser asimismo descentralizados o repartidos de acuerdo a la participación que tengan las ciudades en su recaudación, con lo cual ya los entes provinciales o entes municipales no tendrán ese viacrucis de ir a peregrinar en la ciudad de Quito para obtener recursos. ¿De qué vale que me otorguen las competencias si no tengo capacidad de autofinanciamiento? Si tengo que ir a mendigar para que me entreguen los recursos a la capital de la República. Jorge, tú que eres un técnico en esta materia de impuestos, ¿qué porcentaje es el impuesto a la renta de lo que le ingresa al Estado por materia de impuestos? en realidad es bastante bajo en comparación con lo que debería ser. El impuesto que más financia el arca fiscal es el impuesto al valor agregado. Representa actualmente cerca del 50% del financiamiento total de la recaudación tributaria interna. El impuesto a la renta llega al 25% de esa recaudación. Sin embargo, creo yo que es importante que en la medida en que la gente observe que esos recursos están sirviendo para hacer obras, la recaudación de ese impuesto sea más efectiva. Adicionalmente a ello, que la entidad recaudatoria municipal tendría más capacidad de toma de decisiones en materia tributaria, estaría más cerca de quien es su contribuyente inmediato, y eso permitiría reforzar los controles y hacer más eficiente el pago de tributos de impuesto a la renta de personas naturales. Pero esto de agregar, por ejemplo, al 15% que ya reciben los consejos provinciales y los municipios, aunque prácticamente a las juntas provinciales, no, a las juntas parroquiales no se le ha asignado, o no sé si de ese mismo 15% vaya a salir. Si se le sumara el 25% de estas recaudaciones tributarias fiscales, ¿en qué porcentaje más o menos estaría a lo mejor incrementando las rentas para los entes autónomos, tanto provinciales como cantonales? El problema fundamental que existe a la hora de estimar un posible beneficio de transferir la competencia de la recaudación del impuesto a la renta es el domicilio de las personas que tributan en el Ecuador. Sin embargo, en el caso de Guayaquil, este porcentaje es bastante bajo, por ejemplo, debido a que no tiene una estructura tan formal como otras ciudades como Quito, por ejemplo, en cuanto a trabajadores en relación de dependencia. Esto ha hecho que quizás la recaudación del impuesto a la renta en Guayaquil sea menos efectiva que la recaudación del impuesto a la renta en Quito, donde la presencia del sector público vuelve un poco más formal la inserción de trabajadores en relación de dependencia. Aquí el comercio es mucho más efectivo y eso hace que la recaudación de Quito sea más inmediata, sea más visible, porque no tiene que declarar al contribuyente, sino que automáticamente el empleador es un agente de retención y es más fácil el cobro del tributo. También las grandes empresas, aunque estén en otros sitios, tienen domicilios en la capital de la República. De hecho, eso es una de las dificultades para transferir el impuesto a la renta de sociedades hacia los entes seccionales. De hecho, que es muy difícil establecer realmente dónde se generó la renta. Por eso es que yo sugiero que solo sea con el impuesto a la renta de personas naturales, que es fácilmente identificable dónde se generó la renta. Es muy difícil que este trabajador haya generado renta por todo el país. Generalmente es una base muy fija para el pago. Y yo estoy planteando una arquitectura financiera totalmente distinta para los entes regionales y municipales. Es decir, que si bien es cierto el impuesto predial siga siendo un recurso importante de financiamiento para los entes municipales, que se avance hacia otro tipo de esquemas que vuelvan más responsables a las sociedades, que sientan que se está aportando más a la consecución de los objetivos seccionales y que en principio ayuden a corregir una serie de problemas que tienen las entidades locales, como por ejemplo el tema de el ruido, la contaminación ambiental, los desechos tóxicos. Es decir, hacia allá avanzan ciudades autonómicas o regiones autonómicas como Cataluña, avanzando hacia impuestos seccionales, impuestos hacia la gasolina contaminante, por ejemplo. Es decir, en otros países, aquellos ciudadanos que consumen gasolina con plomo, por ejemplo, pagan un impuesto adicional de aquellos que consumen gasolina ecológica. Entonces, en ese sentido, quizás sea interesante ir avanzando hacia ese tipo de esquemas y que ya los entes seccionales empiecen a tener una corresponsabilidad fiscal que les va a permitir no solamente agregar competencias a sus obligaciones, sino también un tema de recursos que es sumamente importante para hacer sus obras. Argentina tuvo hace algunos años, Jorge, un problema bastante sui generis y grave. Allá hay mucha descentralización porque son provincias prácticamente federales, ¿no? Y allá se centralizaban los ingresos, pero se descentralizaban los gastos de una manera exorbitante. Es decir, el gobierno prácticamente lo que recaudaba lo tenía que mandar a provincias, donde gastaban a manos llenas y se produjo un desequilibrio en la economía del Estado argentino. Nosotros propugnamos una descentralización, pero no tampoco una descentralización caótica. ¿Qué nos puedes decir al respecto de una descentralización realmente efectiva, Jorge? El tema argentino pasó mucho por el tema de la deuda, es decir, los gobiernos seccionales tenían capacidad ilimitada de endeudamiento y la provincia de Buenos Aires fue la provincia que más deuda adquirió. El problema con las deudas seccionales es que quien termina al final del cuento pagando la deuda es el Estado Central. Y al final esto sí requiere de que la arquitectura financiera que se monte a la hora de establecer un sistema autonómico en el Ecuador, un régimen descentralizado, tome en consideración aspectos de equilibrio fiscal. Es decir, no se puede descentralizar gastos sin descentralizar recursos. De ahí que yo hablo de una correspondencia fiscal inmediata. Es decir, en la medida en que asumes o que te transfiere una posibilidad de recursos, tienes la posibilidad de asumir competencias. Y aquí hay que ser muy claros, porque pareciese ser que mis palabras van orientadas a que solamente las provincias grandes o las regiones grandes tengan esta capacidad de autofinanciamiento y que las regiones pequeñas no van a poder descentralizarse. Yo distingo de dos aspectos básicos, principalmente en servicios públicos, porque quizás en ciudades grandes el tema de puertos, aeropuertos, toma relevancia, pero en ciudades pequeñas el aspecto más importante a tomar en consideración en descentralización es el tema de los servicios básicos. Y ahí quizás lo más importante es el reconocimiento en todas las cartas de derechos humanos sobre la universalidad de los servicios públicos. En tal sentido, la cobertura es el principal aspecto que debe primar a la hora de otorgar este tipo de servicios en estas entidades seccionales. Y ahí que nosotros creemos que hay que distinguir entre el concepto de provisión del servicio público y producción del servicio público. Quien esté encargado de proveer los servicios básicos a la ciudadanía debe ser el Estado, a través de sus entidades seccionales. Pero se puede delegar la producción del servicio, ya sea a entidades privadas, ¿verdad? Con lo cual usted puede lograr eficiencia en los servicios básicos. De lo que se trata. ¿Servicios básicos como cuáles? Estamos con el economista Jorge Ayala Romero. ¿Servicios básicos como cuáles, Jorge? Hay servicios públicos como el agua potable, como la electricidad, como el alcantarillado, servicios que pueden ser fácilmente descentralizados y que con una adecuada cobertura pueden ser inclusive transferidos a entes privados eficientes. ¿De qué estoy hablando? De que efectivamente usted puede decir, bueno, yo como organismo municipal me hago cargo, por ejemplo, del tema de agua potable en la ciudad y delego la producción del servicio a una entidad privada. Lo que sí cabría en estos casos, donde las provincias son pequeñas o las regiones son pobres, es que se garantice el servicio mediante un adecuado subsidio que podría venir quizás de otras provincias, de otras regiones, para asegurar que la cobertura de un servicio que es considerado actualmente como ya vital y como considerado obligatorio por parte de todas las cartas de derechos humanos en el mundo, deba ser o deba llegar a toda la ciudadanía, a toda la colectividad. Pero de lo último que se trata en descentralización, y esto lo sigo remarcando porque es importante, es que la descentralización no debe ser visto como un fin, sino como un instrumento para que el ciudadano tenga servicios más eficientes. En países en los cuales los servicios son eficientes, no cabe duda que no requerirían ir a un modelo de descentralización. Es en aquellos países donde los servicios son deficientes, donde tenemos servicios de cualquier tipo que no llegan a la colectividad, en donde tenemos que pensar en esquemas de participación ciudadana y de toma de decisiones más eficientes. La descentralización, para algunos, es solamente un paso, Jorge, en el proceso autonómico. ¿Tú lo consideras realmente trascendente o, como decías hace un momento, solamente una herramienta? El hecho de que sea una herramienta no quiere decir que pierda trascendencia. Es una herramienta poderosísima a la hora de lograr servicios básicos más eficientes. Pero lo que sí insisto es en que realmente, si es que no viene esa descentralización acompañado de una mejora en los servicios básicos o en los servicios públicos, lo que vamos a conseguir es distorsionar el concepto de descentralización y que la gente piense realmente que la herramienta no sirve. Por eso que yo sigo insistiendo en que si vamos a avanzar hacia un proceso de descentralización, un procedimiento autonómico, debemos ir reforzando conceptos de participación ciudadana, conceptos de acercar a la toma de decisiones, es decir, que yo traspase una decisión de un ente nacional a un ente seccional no me hace quizás más descentralizado, si es que eso no va acompañado de que la persona que vaya a asumir esa competencia escuche a su región o a su sector para que pueda brindar el servicio más eficiente. Es decir, se trata de participación ciudadana, se trata de toma de decisiones compartidas, de acercar el poder al ciudadano común, al de la calle, que tenga voz, que pueda ser escuchado por quienes tienen que tomar las decisiones. ¿Cómo sé yo, una ciudad como Guayaquil, que es tan grande, en qué regiones poner un hospital geriátrico, en qué regiones poner un hospital pediátrico, en qué regiones poner un cuerpo de bomberos? Es decir, todas estas decisiones se toman ya ahora de manera participativa, ya no remarcadas en un cacicazgo de sujetos políticos, que lo único que hace es reforzar el esquema de los mesías en nuestros países. Nuestros países subdesarrollados, y que la gente no tenga la posibilidad de interactuar con sus actores inmediatos, que son los que toman las decisiones, ¿no? Yo le quiero poner un ejemplo, Jorge, de lo que definitivamente significa la descentralización. El día jueves, en el sector de La Alborada, en pleno centro de La Alborada, en Vaquerizo, en Rodolfo Vaquerizo Nazur y Benjamín Carrión, se produjo una explosión en el sistema eléctrico y se quedó un sector sin energía eléctrica, 11:30 de la noche. Yo inmediatamente procedí a través del celular, porque los otros teléfonos no funcionaban ya que están en red, a la CATEC, organismo que, pese a ser perteneciente al gobierno, tiene una sede en la ciudad de Guayaquil y está administrado en la ciudad de Guayaquil. Llamé a la emergencia y me atendió un mal empleado, de esos que pululan lamentablemente en ciertas entidades del Estado. Y pese a todos los reclamos que le hice y pese a todas las llamadas que se hicieron del sector, desde las 11:30 de la mañana, de la noche, hasta las 11 de la mañana prácticamente del día siguiente, 12 horas, el sector estuvo sin energía eléctrica. Porque el señor, aduciendo deudas y no sé cuántas cosas, no mandó a un carro a reparar el asunto, pese a que se le decía que no era un domicilio, sino que era todo un sector el que se había quedado sin luz. A la mañana siguiente pude, gracias a que esos funcionarios viven en Guayaquil, son conocidos en Guayaquil, ponerme en contacto con autoridades de la CATEC, quienes, preocupados por esta situación, ordenaron inmediatamente que se vaya a hacer el arreglo. Casi a las 11 de la mañana, es decir, 12 horas después de esa situación, se pudo reparar. La pregunta es, Jorge, ¿qué hubiera pasado si los administradores de esta empresa estuvieran en Quito? ¿A quién o cómo, con qué facilidad uno se puede quejar a la capital de la República sobre problemas de esta índole, de esta clase de servicios? Aquí lo importante es establecer cuál es la posibilidad real de rendición de cuentas que tienen, no los administradores, porque al final los administradores son puestos por los sujetos políticos que han captado el poder en tal o cual entidad seccional. Lo importante es que la ciudadanía sepa quién es el responsable de que el servicio llegue de manera eficiente y que tengamos indicadores que puedan medir la eficiencia de estos servicios públicos en la ciudad. Yo le pregunto, ¿usted sabe acaso o tenemos información precisa y oportuna acerca de indicadores de eficiencia de estas entidades de servicio público en la ciudad de Guayaquil? No contamos con esa información. Bueno, hace pocos días el gerente de la empresa invitó a los medios de comunicación colectiva a una información muy detallada con cifras y con estadísticas que nos demostraron que se está trabajando positivamente en beneficio de la ciudad y del cantón. Pero lo que tú dices es muy cierto. Esta es una excepción. Las demás entidades, pues prácticamente jamás nos rinden cuentas, jamás nos dan un informe. Existen entidades o organismos sin fines de lucro que entiendo que en otras ciudades trabajan mucho en temas de observatorios de calidad de servicios públicos a la ciudadanía. Ahí hay que medir no solo cobertura, porque yo siento que muchas autoridades o muchos administradores de servicios públicos cifran sus estadísticas en temas de cobertura, de alcance, y es cierto que el alcance es importante. Ya remarcamos el hecho de que la universalidad de los servicios públicos es algo garantizado en la mayoría de constituciones, pero también hay que avanzar no solamente hacia servicios universales, sino hacia servicios eficientes. Es decir, una de las estadísticas básicas en servicios públicos eficientes es en qué tiempo es atendida una queja de un usuario en tal o cual servicio. Si usted se preocupa de esa estadística y tiene esa estadística al día, y usted siente que es parte de esa estadística porque no fue atendido con su requerimiento de manera oportuna, es lógico que los indicadores se van a ir distorsionando y esa entidad pública tendrá que rendirle cuentas, o ese administrador tendrá que rendirle cuentas al sujeto político que lo puso en el puesto. De ahí que la importancia de que avancemos hacia esquemas eficientes. Es cierto que cuando usted le pregunta a alguien quién es el responsable, por ejemplo, la recolección de basura en Guayaquil, o a quién tiene que reclamarle si es que la recolección de basura en Guayaquil no funciona, la gente inmediatamente dice Bachagnón, pero lo que está atrás de Bachagnón es el municipio de Guayaquil, quien es la entidad que debe regular, y de ahí que debemos tener de manera muy obvia y transparente cuáles son los mecanismos que el ciudadano cuenta para hacer sus quejas y denuncias, no solamente a Bachagnón, sino a la entidad encargada de regular el servicio básico. De ahí que las oficinas de los municipios deberían tener toda una serie de estadísticas que conlleven un monitoreo permanente de los servicios básicos en Guayaquil, no solamente en cobertura, en eficiencia, en calidad, en transparencia, en porcentaje de quejas atendidas. Es decir, debemos avanzar hacia esquemas mucho más solventes de eficiencia en los servicios públicos en Guayaquil. Es interesante el diálogo que estamos manteniendo con el máster en economía, Jorge Ayala Romero. José Morales, nuestro compañero de labores, tiene inquietudes también para el máster en economía, Jorge Ayala Romero. José. Correcto, máster, muy buenos días. Es importante que la ciudadanía conozca que las autonomías no buscan un progreso mezquino, es decir, Guayaquil va a crecer con nuestros recursos y nos vamos para arriba y el resto no importa. De lo que yo puedo, de lo que yo conozco, sé que las autonomías permiten entregar de los recursos que se generan parte para la ciudad, para los gastos que genera la ciudad, parte para el Estado y los gastos que el Estado obviamente debe mantener, y parte para el resto de provincias que no generen la misma cantidad de recursos. ¿De qué cifras, de qué porcentajes estamos hablando en esta distribución, economista? Sí, los fondos de participación que tiene el gobierno central hacia las entidades seccionales permiten efectivamente que trabajemos en sistemas de coparticipación fiscal, es decir, que las entidades o las provincias más pobres puedan beneficiarse de los recursos que las provincias más grandes generan. Pero ahí hay cierta mezquindad y es muy importante tu comentario, porque de lo que podríamos hablar es que tú te preguntas, ¿acaso Quito genera todas las rentas que están domiciliadas en la ciudad de Quito? No es tan cierto esa afirmación. En todo caso, y en tal sentido habría que ir pensando en esquemas de imputación de las recaudaciones o de los ingresos fiscales del gobierno de acuerdo a la ciudad donde se genera. Por ejemplo, las provincias del Oriente generan muchos recursos petroleros y su participación en la recaudación o en los ingresos fiscales es bastante pobre, porque el mecanismo de distribución o de generación de rentas no está bien transparentado. De ahí que urge que nuestros técnicos del Banco Central avancen hacia cifras de PIB provincial, de Producto Interno Bruto generado por entidades provinciales y por entidades municipales, para transparentar desde todo punto de vista quién es el que recauda tal o cual ingreso, y que de esa manera pueda ser realmente eficiente el tema de la generación de recursos. Las provincias del Oriente, como usted lo mencionaba, generan grandes riquezas para el país. Sin embargo, por acciones del centralismo absorbente, resulta que son las más pobres del Ecuador. ¿Pasaría lo mismo entrando a un sistema de autonomías, economista? El sistema autonómico permite realmente que yo delegue competencias a las entidades seccionales, y en la medida en que delegue competencias, delegue recursos, con lo cual ya hay un importante avance en materia de el logro de los objetivos que se persiguen en estas provincias bastante pobres. Pero más allá de ello, y quizás remarcando el carácter solidario que debe tener un esquema de descentralización, lo importante es que ciertas provincias, al tener capacidad de autofinanciamiento, ya no van a pedir recursos al gobierno central, y esos recursos del gobierno central pueden ser destinados o focalizados hacia estas regiones más pobres del Ecuador, siendo realmente y otorgándole realmente al presupuesto nacional un carácter redistributivo que actualmente no lo tiene. Es decir, lo que estamos diciendo es, si Guayaquil puede autofinanciarse, por ejemplo, con el cobro más eficiente de su impuesto a la renta o con impuestos locales o seccionales, dejemos que Guayaquil lo haga y orientemos esos recursos fiscales hacia la consecución de objetivos en regiones desatendidas o con necesidades primarias no cubiertas. Guayaquil beneficiosamente tiene ya, y gracias a su modelo de gestión propio, tiene ya una gran cantidad de competencias que se manejan de manera eficiente. Hasta hace muy poco tiempo no podíamos hablar de una cobertura de agua en sectores populares, no podríamos hablar de recolección de basura de manera eficiente. Ahora podemos hablar y discutir sobre temas de calidad de esos servicios, pero que realmente están siendo prestados de manera mucho más eficiente que en épocas anteriores. Lo que debemos hablar es si otras regiones del país cuentan con esta posibilidad, porque si no, claramente se ve la migración masiva de gente de la periferia o de áreas rurales hacia nuestras ciudades, y lo que estamos logrando no es que Guayaquil mejore, sino que avancen estos cinturones de miseria que provocan que Guayaquil no pueda progresar realmente. Es decir, no hay que olvidarse del carácter solidario que tú manifiestas, porque si no lo hacemos, si no tomamos en consideración a las regiones más pobres, Guayaquil será un caldo de cultivo para que otra gente venga a Guayaquil a buscar mejores oportunidades, y lo que termina esto es aumentando los cinturones de miseria, de delincuencia y de pobreza. Pero precisamente esa migración que llega hasta la ciudad de Guayaquil, esa gente que está llegando hasta la ciudad de Guayaquil y que pues lamentablemente se ve en la necesidad de tomar terrenos, de invasiones, etcétera, es precisamente gente desesperada que se ha visto que no tiene voz, no tiene voto en este sistema centralista, que se ha olvidado aparentemente de ellos. De hecho, y esto es lo importante del esquema autonómico, quizás que avances hacia un mecanismo de participación ciudadana mucho más efectiva, donde el ciudadano pueda expresar sus ideas. Mira lo peligroso que es no contar con esta participación ciudadana. Yo les mencionaba hace un momento que a mí me parece que el fraccionamiento no es descentralizar. Mañana podemos ir hablando de que la Alborada o que la parroquia Tarqui o que la parroquia Febres Cordero pretendan ser entidades autonómicas o pretendan ser regiones autonómicas por el simple hecho de no contar con los recursos o no sentirse que ellos participan activamente en la toma de decisiones. De ahí que yo hago un llamado a las autoridades regionales y seccionales para que no permitan que este problema se siga agravando. Y yo te pregunto, ¿cuánta de la gente que vive en la parroquia Tarqui o en la parroquia Febres Cordero puede sentir actualmente que participa en la toma de decisiones de lo que se decide en Guayaquil sobre qué hacer con los recursos o hacia dónde dirigir las obras? En tal sentido, yo creo que es importante que avancemos y que en los municipios llegue una arquitectura distinta de la manera de toma de decisiones, que quizás haga que las personas que sean elegidas, ya tuvimos el problema con Santa Elena, y el problema con Santa Elena es porque la descentralización política no llegó de la mano de la descentralización administrativa. Teníamos un prefecto que hacía obras, pero que hacía obras en función de lo que él creía conveniente y no tomando en consideración lo que las regiones realmente necesitaban. De ahí que mi exhortación es a que tanto los entes provinciales como los entes municipales establezcan en sus consejos de toma de decisiones la posibilidad de tener representantes parroquiales que puedan dar voz y voto y que sean el puente de comunicación entre la población de esa parroquia o de esa comunidad hacia quienes toman decisiones en las ciudades. El papel que van a cumplir actualmente los representantes de las juntas parroquiales será entonces importante, pero la efectividad que puedan tener ellos depende del nivel de autonomías que se dé, porque no sería lo mismo un representante de las juntas parroquiales que presente su proyecto, pero que le toque viajar constantemente a la ciudad de Quito para ver si el pedido que realizan se hace efectivo o no se hace efectivo. De hecho, hay que analizar muy bien el carácter o las competencias que pueden tener estas entidades parroquiales para que no sea un saludo a la bandera realmente su elección. Yo considero que va a ser muy discutible el hecho de que estas entidades parroquiales tengan que efectuar rendición de cuentas a sus ciudadanos por las labores que realicen y no cuenten con competencias claramente establecidas, como lo decía el licenciado Ayala, o que no cuenten con un presupuesto para poder ejercer ese tipo de obras. Es decir, mañana los ciudadanos van a sentir que realmente la descentralización no ha funcionado, y no es la descentralización la que no funcionó, sino que el esquema no estaba tan bien transparentado y no permitía que estos líderes parroquiales puedan realmente ejercer una descentralización, una autonomía al andar, ¿no? Pero incluso imaginemos aquel representante de la junta parroquial que llega con su propuesta, llega con sus proyectos, pero lamentablemente no hay el recurso, no les llega el recurso. La gente, quienes lo apoyaron, quienes le dieron el voto, ¿cómo va a reaccionar en este sentido? O sea, los reclamos van a ser evidentes. De hecho, por eso que los tres ejes primarios de un esquema descentralizador son la descentralización política, la administrativa y la fiscal. Si no cuentas con esas tres patas de la mesa se cae. Es decir, tienes que contar con la posibilidad, primero, de que tengas la autoridad elegida, que eso ya lo que ya cuentas, es decir, ya cuentas con la posibilidad de que los ciudadanos elijan autoridades más cercanas a su región. La segunda posibilidad es que tengan competencias, es decir, que tengan la posibilidad de administrar competencias dentro de su ciudad. Si no las tienen, ¿de qué sirve que tengas una autoridad que vaya a ser un puesto decorativo? Y la tercera posibilidad es que cuenten con recursos propios que permitan autofinanciarse y que no permitan que tengan que estar mendigando las transferencias del gobierno central, casi nunca llegan para ejercer las obras que ellos requieren, ¿no? Pero lamentablemente hasta el momento la figura que podrían cumplir los representantes de las juntas parroquiales es simplemente la de observar, la de vigilar, la de controlar, nada más. Es bastante limitada y creo yo que esa limitación es impuesta por el carácter político de nuestros dignatarios. Deberíamos avanzar. A veces es difícil descentralizar el poder. Uno siente a veces que pierde cierta capacidad de control cuando empieza a descentralizar. Y lo que yo manifiesto es que con indicadores claros y con mecanismos institucionales transparentes, lo más importante no es la pérdida de poder que puede sufrir un gobernante en su ego, sino más bien la posibilidad de que la población se vea satisfecha con los servicios públicos que recibe. Actualmente yo le puedo preguntar a usted que se haga una encuesta en las ciudades no grandes como Guayaquil y Quito, sino en las otras ciudades, sobre la eficiencia de los servicios públicos y sobre qué posibilidades ven de mejor a los ciudadanos en estos servicios, y van a responder realmente que es muy limitada la posibilidad de eficiencia. De ahí que avanzar hacia esquemas de participación es mucho más eficiente, ¿no? Correcto, economista. Estamos con el economista Jorge Ayala en este diálogo para el programa Autonomías, la verdadera revolución. Sí, continuando ya en la parte final del programa con el máster Jorge Ayala Romero, quiero preguntarle, ¿hay posibilidades reales de que los municipios puedan tener más ingresos de los ya asignados? Entrar en el tema fiscal es bastante interesante porque realmente hay dos matices que observar. La una es la necesidad cierta de que el gobierno cuente con recursos que le permitan ejercer una política fiscal activa, y en la medida en que haya preasignaciones, existe una rigidez de la posibilidad de que los gobiernos centrales puedan ejecutar una política fiscal activa. ¿A qué me refiero con esto para que la colectividad entienda? Si el gobierno tiene preasignado una gran cantidad de recursos a las entidades seccionales, cuando exista un problema de recesión, el gobierno no podrá activar una política de gasto público más efectiva, más fuerte, tratando de solucionar ciertos problemas económicos, porque muchos recursos están preasignados por constitución o por aspectos de leyes hacia entidades seccionales o provinciales. De ahí que se entiende en cierta forma, y es correcta la la medida adoptada por la ley de equidad tributaria, en la medida de ir recortando el tema de las preasignaciones que existían en nuestras normas tributarias. Por ejemplo, el que parte de los recursos sean donados por la ciudadanía. Claro, ahí es chistoso el tema, porque uno no puede donar lo que no es suyo, ¿no? Es decir, por eso es un impuesto. El impuesto no, uno no puede donar un impuesto a la renta, porque el impuesto, en el momento que se configura, ya dejó de ser tuyo, pasa a ser parte del Estado y no puede ser sujeto a donación. Pero sí es cierto que debe avanzarse ese mecanismo para que los entes seccionales cuenten con estos recursos y no sean con estas figuras tan advenedizas que lo único que hacen a veces es poner en la palestra circunstancias como las que manifiesto sobre el carácter de una donación. Hacia donde debemos avanzar más bien es hacia la posibilidad de que las entidades seccionales, llámense estas municipales o provinciales, cuenten con recursos propios, y estos recursos propios pueden ir permitiendo que los entes municipales tengan posibilidades de asumir cada vez más competencias. Guayaquil, por ejemplo, imaginémonos que actualmente existen impuestos al patrimonio cobrados por entidades centrales que no cumplen ninguna función cierta en Guayaquil, como por ejemplo la superintendencia de compañías, que cobra un impuesto, o es decir, hacia donde debemos avanzar es hacia la posibilidad de que el municipio establezca cierto tipo de impuestos, y en la medida, eso sí, hay que tener mucho cuidado con esto, no lean ustedes que estoy diciendo, la lectura no es que hay que crear más impuestos, no. Lo que estamos diciendo es que en la medida en que los municipios pretendan crear figuras impositivas novedosas que puedan nutrir sus arcas fiscales, automáticamente esa región debe ser disminuida en su responsabilidad fiscal central para con el gobierno. Vamos a suponer, si yo digo creemos en Guayaquil un impuesto al consumo de gasolina, pues es una posibilidad, y ese impuesto recauda un porcentaje X, en ese mismo porcentaje debe ser reducido el impuesto a la renta que pagan las personas naturales. ¿Qué gana en ese caso el municipio? Solamente el hecho de poder recaudar... De contar con recursos propios. Sin necesidad de esperar transferencias. Sin necesidad de esperar transferencias, y la posibilidad de que el ciudadano sienta que realmente ese recurso... Porque una de las características básicas del impuesto es que no tiene una contrapartida directa en servicios, y que el ciudadano cada vez ve más lejos la posibilidad de que ese recurso sea destinado hacia necesidades propias del ciudadano. De ahí que el hecho de contar con recursos propios de manera municipal acerca el impuesto al ciudadano y permite que el ciudadano guayaquileño, que quizás no es alguien que tenga las mismas necesidades que tiene otro ciudadano de otras ciudades, vea que su impuesto está revertido en obras y sienta que el pago es más eficiente. De ahí que esto puede servir inclusive para reforzar el mecanismo de recaudación de las arcas fiscales hacia impuestos que son mucho más efectivos. Yo le decía, el impuesto a las gasolinas, por ejemplo, al uso de combustibles, claro, lógico, está atado esto es un plan integral, atado a la posibilidad de contar con servicios de transporte masivos eficientes. En otros países, sin distingo de clase social, la gente usa los transportes masivos. Aquí en Guayaquil todavía el servicio de Metrovía es bastante eficiente, pero debemos irlo mejorando aún más para que el uso de combustible sea cada vez más eficiente, avancemos hacia una ciudad que se desarrolle, pero con un desarrollo ambiental también de la mano, y que tengamos la posibilidad de contar con recursos que permitan financiar las obras de la ciudad. Sin embargo, muchos a lo mejor dicen, bueno, y le dejamos, nosotros pagamos los impuestos en la región, en el cantón o en la provincia, y le dejamos más recursos al Estado central. ¿Y esos recursos en qué medida se revierten en obras o en trabajos efectivos que el país sienta? Porque, como tú mismo decías, la gente no siente que lo que maneja especialmente el gobierno central le llega como retribución a lo que ha pagado. De hecho, quizás esto requiere un debate mucho más profundo de quienes están en la obligación de hacer reformas constitucionales. Este tipo de reformas sí hubiésemos querido ver quienes estamos vinculados de alguna manera u otra al aspecto económico de políticas públicas y descentralización. ver discusiones acerca de cómo hacer que los recursos lleguen a las colectividades, cómo hacer que acercar los impuestos al ciudadano y que realmente haya una transparencia de los gastos, más allá de rendir cuentas acerca de en qué se gastó el recurso. La pregunta es cuánto de los recursos que salieron de los municipios, de los consejos provinciales, de las regiones, fueron a parar esas regiones como un mecanismo de coparticipación de esos impuestos de la ciudadanía. De ahí que, en la medida en que esto tenga un carácter legal, es decir, que se le otorgue un carácter normativo a la posibilidad de que la recaudación, y lógicamente administrativo, porque quien va a recaudar el tributo ya no va a ser la entidad central, sino las entidades municipales o seccionales, no requieran esta transferencia para lograr hacer efectiva el uso de los recursos. Es decir, la recaudación sería por los entes municipales o por los entes provinciales, y serían ellos quienes directamente puedan usar el recurso fiscal que han obtenido, ¿no? Pero fundamentalmente la preocupación mía es ese dinero que ya no se lo entrega a los entes cantonales o provinciales y que se queda en el Estado central. ¿Cómo podemos hacer para que al mismo tiempo se invierta más en la población, que la población lo pueda sentir? Porque la plata más difícil de sentir que se invierte es la plata que maneja el gobierno central. De hecho, eso refuerza el argumento de que debemos avanzar hacia esquemas en los cuales el gobierno central no se quede con los impuestos o no tenga en su manejo fiscal impuestos que son importantes localmente. Yo le decía que la teoría económica establece que hay impuestos que son fácilmente descentralizables y que lógicamente en la medida que usted transfiera recursos o impuestos hacia los entes municipales, también transfiere competencias. Es decir, si yo le digo a usted, voy a contar ahora con un impuesto a la renta de personas naturales en Guayaquil, y que con ese impuesto a la renta voy a financiar la educación y la salud de Guayaquil, ya el gobierno central no tendrá que recaudar impuestos para Guayaquil en ese aspecto. Y no tendremos que ir a mendigarle al gobierno central que nos transfiera ese recurso, porque ya tenemos la competencia, tenemos el recurso y contamos con la posibilidad de hacer los servicios públicos de manera eficiente. Muy bien, se nos está terminando el tiempo, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Don José Morales, ya en la despedida, queremos agradecer al máster en economía Jorge Ayala Romero por su participación, indudablemente con ideas innovadoras en el tema de las autonomías, la descentralización y fundamentalmente, como él lo dice, descentralizar al mismo tiempo significa competencias y recursos. José. Hemos llegado a la parte final de nuestra programación. A nombre de nuestro director, el licenciado Julio Ayala Serre, de quienes habla José Morales, quedamos de ustedes muy agradecidos por esa sintonía, esperando que nos acompañen siempre semana a semana. Señoras y señores, muchas gracias. Buenos días.